que esta es una instancia operativa de análisis de la situación de salud, del seguimiento de la pandemia, y es para, después de ese análisis, elevar recomendaciones o opiniones para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones con un rigor técnico y científico y con mirada política también. Uh-huh. Cuando hablas de mirada política, digo, porque me parece interesante tu reflexión también en este sentido, porque no escondes tu posicionamiento político y tu acción política. Cuando hablamos de mirada política, ¿qué significa? Mirada política es que, sí, principalmente sabiendo que nosotros tenemos una mirada sobre la salud pública, una mirada de lo que se decidió hacer sobre la pandemia y el rol que tiene que jugar la salud pública en estos tiempos. Uh-huh. Y cuando hablamos del rol, ¿cuál es ese rol? El rol es el rector, que el sistema público y la nación es un rector fundamental del sistema, no es un actor secundario relegado a secretaría, y que toma las cartas y se pone al frente de toda la la organización y las directivas que tiene que optar todo el sistema de salud, tanto público como privado, y todo lo que son acciones secundarias, como el control de fronteras, el control de la circulación, el control del aislamiento social, la actividad económica y administrativa. Uh-huh. Vos desde la salud, ¿qué observás hacia adelante? Pero también, justamente como un hombre de la política, ¿cómo vinculamos la cuestión sanitaria con la necesidad en términos económicos? Pero también empieza a haber, esto te lo pregunto si lo percibís, una necesidad en términos sociales de vínculo, de encuentro, de estrechar lazos, porque hace un rato lo charlábamos aquí incluso, los argentinos somos muy sociables, indefectiblemente, al margen de las características geográficas de nuestra amplia geografía, pero ¿cómo generamos, digamos, un concepto común con todo esto y teniendo en cuenta que vamos camino hacia, no que estamos ya metidos en el centro del conflicto? ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, esto es un manejo de una precisión milimétrica de lo que se tiene que hacer. La pulsión de generar el aumento de la actividad y la distensión de los controles siempre está en la cabeza de todos, porque nos está generando a todos una angustia y una carga en nuestra salud mental y física que está incrementando otros problemas de salud, aparte de todo el impacto económico, ¿no? Y eso es lo que tiene que sobrellevar el Ejecutivo, tanto municipal como nacional y provincial, para empezar a abrir las puertas, porque la necesidad del contacto, del estar unos con otros mucho más cerca, es imperiosa, pero a su vez es la que incrementaría el problema. Así que en esa dicotomía, es en esa línea finita que hay que seguir caminando, ir abriendo los espacios de a poco, tratando que la disciplina social no se altere y que nuestras vidas puedan empezar a reencaminarse de a poco a lo que teníamos habitualmente, a los vínculos que teníamos habitualmente. Uh-huh. Vos sabés que lo charlábamos hoy a la mañana y decíamos que a partir de lo que uno va observando, porque el gobierno, creo que es una decisión en términos comunicacionales, va soltando prenda al margen de que se espera por el anuncio oficial de qué va a ocurrir con la cuarentena, denominada focalizada ahora para el 10 de mayo, digamos hacia adelante. Pero es común, por lo menos en cómo ha abordado comunicacionalmente desde la pandemia para acá, que va soltando prenda y te va dando algunas señales. Y en este sentido, lo que uno ha observado por aquí, que viene un proceso donde tendremos, como ciudadanos, una responsabilidad social mayor. Cuando digo mayor, me da la impresión de esto que vos decías, para empezar a salir y retomar, todavía falta, pero digo, pensando hacia adelante, ciertos parámetros de vida normal, tendremos nosotros una responsabilidad, que va por dos lados. Esto es una interpretación un tanto personal, pero la quiero compartir con vos, que sos un profesional de la salud. Por un lado va la responsabilidad social de sabernos que, independientemente de que se flexibilicen ciertas cosas, tendremos que saber que estamos en cuarentena permanente, digamos, y que esto definitivamente es y será así por un largo periodo. Pero por otro lado también, cuando se habla de que el gobierno o el Estado estaría en condiciones de administrar los contagios, permitime la definición, en ese sentido entra también una cuestión que no es ni más ni menos que la cabeza, el bocho, donde cuando, si los contagios crecen, porque justamente se habilitan ciertas actividades, y en este sentido el Estado dice, no hay problema, esto está dentro de lo previsto, que nosotros no entremos en crisis. Empezamos a entrar o a caminar hacia ese periodo donde como ciudadanos tenemos que tener una responsabilidad social y un equilibrio emocional para estar a la altura de las circunstancias. Sí, exactamente, lo que hay que apelar es a lo más difícil, la disciplina social, el saber que si empezamos a liberar por número de DNI, por ejemplo, no se me ocurre, y bueno, no puedo hacer el vivo un día y quién, viste, tengo mucha mala suerte y justo me piden a mí el documento, yo total salgo hoy, salgo mañana, mi número, y jugar con eso es jugar con la vida de los otros, no solamente con la propia, que bueno, ya sería una decisión personal, pero jugamos con la vida de los otros. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque no solamente jugamos con la vida propia, que ya pasaría por una decisión autónoma, pero jugamos con la vida de los otros, de los que son desconocidos y los afectos. Tenemos el caso paradigmático del contador que vino de Estados Unidos, no hizo la cuarentena, fue a un cumpleaños de 15 y contagió a su abuelo y el abuelo terminó fallecido. Él ahora está procesado, más allá de la desgracia, está procesado, pero es terrible eso. La falta de disciplina social llevó a contagiar a su abuelo y terminó fallecido, ¿no? Nadie quiere conscientemente hacer eso, pero es la consecuencia de no tener esta disciplina social, que va a tener que ser rígida, no desde los poderes del Estado, sino desde la autodisciplina. Esto, si no tenemos esta autodisciplina, no hay nada, es imposible poner un policía en cada puerta para pedirte el documento si te toca salir hoy. El 10 concluye la cuarentena, por lo menos una nueva etapa, todo indica que va a continuar. No digo que vos puedas ser la voz cantante de esto, pero en esto que habrán estado conversando ayer, ¿a qué conclusión han llegado, digamos, qué se le podría presentar al comité, digamos, en relación a este comité que forman diferentes actores de la sociedad, desde la visión sanitaria para que lo pongan en consideración? ¿Ustedes consideran desde la cuestión sanitaria, ustedes como agente de salud, que se puede seguir reflexionando en torno a abrir nuevas actividades, que hay que mantener esto que está? ¿Qué visión o a qué conclusión llegaron ayer? Sí, una de las principales es tener seguimiento muy preciso y claro de por dónde va a estar circulando el virus. Si hay localidades donde no vemos circulación por alguna razón, se podría abrir más focalmente algunas actividades en esa localidad y no en otras. Si hay alguna actividad que requiere la presencia multitudinaria de gente, esa se va a tratar de relevar, y se va a hacer que cada actividad, como se está pidiendo, protocolice su posibilidad de apertura de actividad, ¿no? Si voy, yo tengo una peluquería, bueno, yo tengo que tener mi protocolo, presentamos todas las peluquerías, un protocolo de actuación, cómo vamos a funcionar, cuál va a ser la protección personal que vamos a usar, qué vamos a pedirle al cliente, qué horarios y qué horarios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así que se va a ir actividad por actividad, lugar por lugar, esto se va a hacer una cuestión muy focalizada en localidades como en pueblos como en Cañuelas, que podemos hacer eso. Claro. En otras realidades es imposible hacer lo que son Lomas de Zamora, imposible, todo el conglomerado es uno solo, pero sí, acá claro. En Cañuelas a veces podemos focalizar en una localidad más, hacer más precisiones sobre las actividades que en otras. Interesante esto, no lo había pensado por allí, de trasladar lo macro a lo micro, digo, lo que anunció el presidente en su momento, cuando se anunció justamente la cuarentena esta focalizada, bajarla, como se dice vulgarmente, al territorio y decir, ojo, porque también esto lo podemos implementar aquí, es decir, no quiero generar falsas expectativas, pero me permite un ejemplo. No es lo mismo la situación en Uribe Larrea o en Udaondo, definitivamente, claramente no es la misma, a los hechos me remito, o por lo menos no ha sido la misma, o Vicente Casares o Alejandro Petión. ¿Se puede pensar en focalizar desde ese lado? ¿Es lo que están, digamos, en algún punto poniendo en debate? Sí, en grandes rasgos sí es eso. Es lo que se está viendo que podemos llegar a hacer, teniendo un buen control de lo epidemiológico, ¿no? Siempre el control y la comunicación permanente de lo que está pasando con la dinámica de la enfermedad. Uh-huh. Y no sin escarbar demasiado, porque seguramente son temas que han ido tocando y que le faltará profundidad para justamente volcarlo a quien corresponda, pero ¿de qué fecha se puede hablar? ¿Podemos plantearlo, digamos, que esto se puede dar en el transcurso del mes de mayo? Puede haber una posibilidad, pero no se habló de ninguna fecha ni nada, sino ir analizando. También se esperan los anuncios del presidente para ver cómo él va a decidir empezar a plantear esta cuarta etapa de la cuarentena, y sobre eso nosotros no podemos ser más liberadores o más permisivos que la norma nacional, pero podemos tomar interpretaciones para estas cuestiones que estamos diciendo. Uh-huh. Te tocó vivir la experiencia de todo el proceso de apertura, sector por sector, la llegada de equipamiento, durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vice. Te tocó también vivir todo lo que ocurrió a posteriori y con el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial, en relación, entre otras cosas, a un hecho simbólico como fue el retiro del angiógrafo, y también cuestiones administrativas y decisiones políticas en torno al Hospital de la Cuenca y decisiones en términos sanitarios y de salud. Y también te toca ser parte y testigo de lo que está aconteciendo ahora con justamente el Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué representa las decisiones en términos sanitarios que se han tomado con respecto al hospital y cómo impacta esto en Cañuelas? ¿Tenés, digamos, un concepto ya para decir, mirá, estamos en esta situación hoy y hemos llegado hasta aquí, más allá del tránsito que queda por recorrer? Sí, más allá de que no soy la palabra del hospital, es mi opinión personal, como un trabajador más de acá, el hospital se ha puesto de pie. El hospital que estaba dormido, estaba aplastado, estaba cerrado, con una puerta mínima para atender, se ha puesto de pie y se está preparando no solamente para afrontar esta situación, sino para un desarrollo de actividades que necesita no solo Cañuelas, sino toda la cuenca. Para Cañuelas es una noticia fenomenal, una noticia que provee de un servicio que no tienen otros lugares, otras localidades de alta complejidad, de alta calidad, y lo tiene a pocos metros de su casa cada cañolense. Así que de acá en más el futuro de la salud de Cañuelas va a cambiar soberanamente, porque esto va a ser historia, el hospital este va a ser historia.